en el Parlamento. Pero si yo le digo que hay 16.000 personas que trabajan como empleados en el Congreso de la Nación, usted me dirá, ¿para qué tanta gente? Bueno, esa es la pregunta, porque cuando se llega a un debate como el de ayer, y donde se nota el poco trabajo en comisión de los imaginarios asesores, ya no hablo ni siquiera de la capacidad de los diputados, sino de los asesores para redactar un artículo de una ley, es porque estamos en la decadencia absoluta, donde cada quien hace uso de la improvisación, en la Argentina de lo atamos con alambre, y seguimos metiendo presión solamente para sacar un pedido del Poder Ejecutivo, en este caso de la ministra Bullrich, sin ni siquiera analizar lo que se dice, lo que se vota y lo que se hace. Estamos hablando de la ley contra la violencia en el fútbol, es decir, contra los barras, donde en un momento determinado del debate, que se aprobó en general, pero cuando entraron a discutir los artículos en particular, volvió a comisión. ¿Y por qué volvió a comisión? Porque se empecinó una diputada de que nada de lo que se le proponía para modificar un artículo era aceptado, y entonces se entraba en una crisis de perder el tiempo en un debate insólito, y mientras todo eso estaba ocurriendo, senadores le hizo saber a los diputados que no iba a tratar hoy, como pensaba el gobierno nacional, si salía aprobado con media sanción, para transformarlo en ley, porque tenía otros proyectos para hoy, y que recién lo va a tratar dentro de 15 días el próximo año. Es decir, no sale la ley, pero además, mejor que volvió a comisión, porque si no, senadores, lo iba a devolver por la redacción de algunos artículos que no se puede creer. Pero miren, vamos a tratar de explicar esto, porque si no, da la impresión que uno no es claro en lo que está diciendo. María Gabriela Burgos, una abogada que se recibió en el año 2000, que es jujeña, que tiene 49 años, que es divorciada, que tiene un hijo, y que representa al radicalismo de Jujuy, es la presidenta de una de las comisiones que tenía injerencia directa en este tema, es decir, presidenta de la Comisión de Legislación Penal. Entonces, cada vez que se quería sugerir una modificación, un agregado o un articulado, ella se oponía terminantemente porque tenía la desesperación de que salieran las cosas porque así se lo estaban pidiendo desde el Poder Ejecutivo. Bueno, se pasó un cuarto intermedio, después del cuarto intermedio aparece Lustó y pide que pase de vuelta a comisión, y que apenas planteó esto toda la oposición se lo votó, y finalmente entonces se produce un hecho insólito, una ley aprobada en general pasa a comisión para revisar los artículos en particular, por lo cual van a tener que volver a votarla. Pero más allá de esto que le estoy contando, donde 115 votaron para que pase a comisión y 84 se negaron, lo trascendente de la discusión era un artículo donde se quiere penalizar a los que emiten las entradas que puedan llegar a las organizaciones delictivas como las barras. Primero, lo que había era un criterio increíblemente porteño sobre lo que se estaba hablando, porque se desconoce la realidad del interior. Hay clubes que no tienen ni siquiera internet. Hay clubes que no tienen ni siquiera la posibilidad de tener un registro de los indeseables, porque se conocen todos, y simplemente con decir fulano o sultano son los integrantes de la barra, la policía del lugar actuaría. ¿Pero qué se pretendía con esto? Pensando en lo que pasó en River, tratar de sancionar imaginariamente, porque supongo que ese era el espíritu de la diputada y del bloque oficialista, a aquellos que hicieran negocio con la reventa de entradas. Pero estaba mal redactado, porque de acuerdo a lo que estaba diciendo el artículo, todos aquellos que emitieran entradas que fueran a manos de los violentos podían ser sancionados, y no existe la manera de evitar que esas entradas lleguen a manos, porque no está personalizada la entrega de las entradas en el fútbol argentino. Es decir, no se hace con nombre y apellido o documento. Por lo tanto, es imposible por más registro que exista de personas que no pueden entrar a los estadios, que no lleguen esas entradas a esas manos. Y la diputada se empecinaba en explicar que esto no era para todos, sino que era simplemente para los que producían el episodio del negocio en banda, de la reventa de entradas, etcétera, etcétera. Sí, pero está mal redactado el artículo porque de esa forma, me imagino usted y que haciendo un paro general, porque los boleteros irían todos presos porque le vendieron una entrada a una persona que después arrojó un proyectil. Otro de los detalles. Quisieron aumentar tanto las sanciones que en un momento determinado arrojar un proyectil, una botella, una piedra, lo que fuere, que está muy bien que se lo sancione penalmente, terminaban en 8 años de prisión. Casi lo mismo que por un asesinato. Por lo tanto, hay que cuidar las formas y las normas entre el Código Penal, y esta mujer es abogada, entre el Código Penal, el Código de Procedimiento, el Código de Infracciones, y tratar de redactarla, no de apuro. 16.000 personas trabajan en el Congreso Nacional. ¿Qué hacen? ¿A qué se dedican? ¿En qué ocupan todo su tiempo para que después veamos en un debate tremendas falencias de interpretación de cosas tan simples? Y estamos de acuerdo que hay que reglamentar el concepto de que no le lleguen las entradas ni de protocolo, ni gratis, ni vendidas, ni como fueren, a los que hacen negocio con esto. Pero además están pensando en el registro de personas no gratas para entrar a un estadio que existe solamente en Capital y Gran Buenos Aires, o en la provincia de Buenos Aires y la ciudad de Buenos Aires, pero no existe en el interior del país. Y cuando se habla de fútbol desde el aficionado C o D, o el que usted le quiera poner, hasta los clubes de ligas. No se puede legislar imaginando que existe una cosa que no existe. Y entonces aquí nos preguntamos otra vez, esta democracia fraudulenta, que tiene un gran naufragio, con honrosas excepciones de algunos diputados, de una lamentable incapacidad para producir leyes, para redactar artículos de las leyes y para sacar las cosas de apuro, tal cual la costumbre política argentina. Esta vez lo hace Cambiemos, otras veces lo hicieron otros gobiernos. Este mamarracho, de apuro, precipitado, cuando se enteraron que en el Senado no iba a salir hoy, tal cual lo pedía Patricia Bullrich, se dieron cuenta de que lo mejor que podían hacer era ir a comisión y tratar de leer artículo por artículo. Está aprobado como proyecto de ley, por mayoría, con 3 abstenciones, los 3 partidos de izquierda, o los representantes de los 3 diputados de izquierda se abstuvieron, iban a votar en contra primero, después se abstuvieron, se dieron cuenta que si no quedaban escrachados como que estaban a favor de las barras. Y entonces, con esta aprobación que ya tenía, ahora hay que cambiar la redacción de los artículos. La verdad, es un papelón atrás de otro el nivel del debate, la incapacidad para producir leyes de quienes la tienen justamente que hacer vigente para que funcione mejor el país. 257 diputados y 72 senadores tienen casi 16.000 personas a su servicio. Un poco mucho, ¿no? Para que después estemos pendientes de un debate estéril sobre la redacción de un artículo que está muy bien el concepto, pero que no se puede aplicar porque no existe la entrada personalizada en el fútbol. Ahora, el día que eso exista, el artículo puede tener vigencia. Entonces, algunos de la oposición decían, bueno, pongámosle que a partir de que se identifique la entrada, esto tenga vigencia, porque si no, se está legislando sobre una utopía, una cosa que no existe. Además de esto, yo le quiero comentar porque da la impresión que no sabemos cómo funcionan las cosas en el país. El gobierno de Macri aumentó, para no ser menos, en 948 empleados la gente que trabaja en el Congreso Nacional. O sea, un 6% más de la gente que queda efectiva, o sea, personal permanente. Pero le voy a dar un dato para que usted se ubique. Del año 2016 había en el Parlamento 15.248 empleados. Cuando llegó Vudú había 2.652 empleados en el Senado, 1.741 eran permanentes y 711 eran temporarios. ¿Saben con cuánto integró Vudú a Michetti? Con 6.020 empleados. Se dedicó a nombrar gente todos los días en la dotación permanente y en la otra, en la temporaria, y de los cuales, de los 6.020 que nombró Vudú, 6.020, el vicepresidente de Cristina, 3.847 eran de dotación permanente. Miren, esto es de una magnitud de desprolijidad. Esto es de una increíble organización para beneficiar a punteros, para gente que va ahora porque han obligado a que pongan la impresión dígito pulgar, gente que no va nunca, va a cobrar, bueno, ahora tienen que dar presente, en un parlamento que ha sancionado 10, 15, 12 leyes, y para lo que precisa 16.000 personas. Si ustedes creen que así puede funcionar una república, si ustedes creen que así está bien, y si nosotros podemos seguir pensando y pidiéndole a los diputados y senadores que imaginariamente nos representan, que ellos hagan los cambios que el pueblo pide, estamos equivocados. Porque cuando se entra en ese sistema, es decir, cuando se es electo diputado o senador, todos sin excepción, desde la ultra izquierda a la ultraderecha, pasando por todas las formas de pensamiento, lo que hacen es buscar la manera de nombrar más gente. Por eso muchos hacen bloque unipersonal, porque entonces tienen la capacidad de nombrar secretario, prosecretario, etcétera, etcétera, de bloque, y así se llena de burócratas el Parlamento Nacional para llegar a estas situaciones donde ni siquiera pueden redactar un artículo profesional de abogacía, abogado como esta señora, diputada radical de Jujuy, que preside la comisión y que se empecinaba en decir todo que no, porque la orden que tenía ella del Poder Ejecutivo era que tenía que salir la ley de cualquier manera. Y cuando se enteraron que en el Senado no la iban a tratar hoy, dijeron, bueno, vamos a hacer las cosas bien. Quiere decir que estaban dispuestos a sacarla de cualquier manera, aunque fuera un mamarracho. Cuando nosotros decimos que vivimos en una democracia fraudulenta, esta es parte de la democracia fraudulenta. La burocracia que todos los sectores políticos, sin excepción, han creado en el Parlamento argentino, donde han encontrado un lugar de nombrar un montón de gente que no hace nada, ante pocos que trabajan mucho, y ante asesores que ni siquiera consultan los diputados, por lo menos para que redacten un artículo como corresponde. Patricia Bullrich estaba enojadísima, dice, no puedo pensar que ganaron las barras. No, Patricia, no ganaron las barras. Ganaron la invencibilidad, ganó la estupidez, ganó la prepotencia política, el hecho de sacar cualquier cosa para quedar bien ante la opinión pública, como si con una ley al otro día amanecerá. Es evidente que estamos frente a una crisis muy profunda de la sociedad nacional, donde no solamente hay carencias económicas, sociales, administrativas, políticas y morales. Lo que hay es una tremenda decadencia de capacidades. Por eso, en la democracia fraudulenta hacen falta 16.000 personas para atender a senadores y diputados que tienen problemas para redactar artículos. De Rensis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. De Rensis, ayer y hoy, la memoria del futuro. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. Se supone que en Ezeiza se estaría normalizando ahora porque hubo medidas de fuerza de controladores aéreos por un problema salarial. También ocurrió en el aeroparque, pero en el aeroparque ocurrió durante la madrugada, está funcionando normalmente. En Ezeiza hay por lo menos dos vuelos demorados, así que imaginamos que a esta hora, a las 6 iban a levantar las medidas, supuestamente estará normalizándose el tránsito internacional por un paro de controladores aéreos. 131 años de lucha al servicio de los trabajadores ferroviarios. La fraternidad, el decano de los gremios argentinos. Omar Maturano, secretario general. 19 grados 8 la temperatura, 6 de la mañana, 19 minutos. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito. Préstamos personales. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131, Capital. Diego, ¿tenés una taruca? ¿Una? Una taruca. ¿Qué es? ¿No tenés? No. Pero bueno, salen hoy. A lo mejor mañana tenés. ¿Ah, salen hoy? Sí. Mañana, ah, bueno. Mañana tenemos la taruca. Un nuevo billete de 100 pesos y moneda de 10 pesos. Mirá vos, moneda de 10 pesos. Son... O sea que tenemos tres modelos de 100 pesos. Son tan chiquititas. Las monedas de 10 pesos parecen las de 10 centavos de antes. Bueno, con esto lo que van a hacer es evitar que siga circulando Evita y que siga circulando Roca, y va a aparecer la taruca. ¿Las van a sacar de circulación? Sí, sí. Queda la taruca. Mirá vos, ¿y qué imagen le han puesto? ¿Qué animal le han puesto? ¿Y qué es la taruca? Ah, bueno, es lo mismo que, ¿qué puedes hacer con 100 pesos? Yo sé lo que es una peluca, pero una pregunta. Sí, no sirve para nada, igual que los 100 pesos, cualquiera la figura que tenga no vale nada, pero bueno. Mira, te digo que la imagen no es muy linda del billete, pero bueno, hoy van a aparecer el Banco Central de la República Argentina. Siguen emitiendo billetes, dispuso que a partir de ayer el nuevo billete de 100 pesos convertido en moneda también de 10 pesos después de digamos el hornero, ¿qué más sacaron? La ballena, bueno, ahora aparezca la taruca. Y bueno, ahora lo dejo flotando para que la gente busque y se tome la molestia de averiguar qué es la taruca. Estudia con los que más saben. Convertite en un profesional de la gastronomía. info@escuelautgramorón.com.ar. Otro servicio de Utgra Morón. Domingo Bruno, secretario general. Bueno, los partidos hay que jugarlo. Los periodistas deportivos ya estaban haciendo el partido River Real Madrid. No va a ser cosa que hoy los japoneses le ganan al Real Madrid y el partido se juegue, sí, pero por el tercero y cuarto puesto. Y River quedó eliminado por penales. Pero inmediatamente los dirigentes de River se comunicaron con las autoridades de seguridad, con un socio de River, con Santilli, y le dijeron si le garantizan abrir el estadio, le permiten abrir el estadio para cuando regresen, para festejar la Copa Libertadores de América y el triunfo frente a Boca. Así, ¿qué pasó ayer, Enrique? Bueno, no fue la mejor noticia para River Plate. A lo largo de los 120 minutos que duró el partido, igualó con la sorpresa de este torneo del Mundial de Clubes Al Ain, el equipo que dirige Zoran Mamić, un croata que realmente mostró un equipo de interesantes características. Igualó 2-2 en los 90 minutos, goles de Berg a los 2 minutos para el conjunto de los Emiratos Árabes. A los 10 y a los 15, Santos Borré, el colombiano, lo dio vuelta para River. A los 5 del segundo tiempo, el brasileño Caio le daba el empate al conjunto local. A todo esto, el Piti Martínez tuvo un penal a los 23 y lo estrelló, lo perdió. Su remate dio en el travesaño y perdió la gran posibilidad de quedarse con la victoria. Y cuando fueron a los tiros desde el punto penal, fue más efectivo el equipo local, que acertó, convirtió los 5 disparos desde el punto penal que ejecutó. River hizo 4, erró Enzo Pérez. Yo creo que cometió un gravísimo error el técnico de River, poniendo un jugador que no le garantizaba que asegure el último remate. Yo creo que se equivocó, tendría que haber puesto alguno de los dos que pateó primero, es decir, o es Coco o a Quintero, para asegurar el remate de final. Estaba cantado que no, además no está teniendo hace tiempo un buen presente Enzo Pérez, así que fue la peor elección que pudo haber hecho el entrenador de River, cerrar el partido con un jugador que no le garantizaba el remate. Y allí fue más efectivo entonces desde el punto penal el equipo de Emiratos Árabes, y juega, creo que con justicia, la final de este campeonato, que de verdad sorprende. Y si hoy el Kashima Antlers le gana al Real Madrid, creo que va a quedar en la historia como la final más impensada de este Mundial de Clubes, que fue hecho, fue pergeñado precisamente para que siempre se enfrenten el campeón de América con el campeón de Europa, como ocurría otrora. Ahora, ¿qué pasó con River ayer? Porque jugaba con un equipo que se presumía que estaba disminuido, porque venía de jugar tres partidos seguidos. En realidad, 2 y el de ayer. Y el de ayer. Era el tercer partido. Exacto. Y corrían más que lo de River. Sí, sí. Y además mostraron un arquero de muy buenas condiciones. Sí. Así que, más allá que en el penal no tuvo nada que hacer, digo, el remate del Piti Martínez, porque dio en el travesaño, después mostró, River tuvo muchas situaciones de gol, pero sufrió y adoleció también de un sistema defensivo que deja muchas dudas hace ya tiempo en River. Ayer lo sufrió, y bueno, creo que merecidamente, insisto, el equipo de Emiratos Árabes va a jugar la final, porque fue mejor que River a lo largo de todo el partido, ¿no? Bueno, mientras busca a la gente que es la taruca, le digo que anda por los Andes. Y que tiene cuernos. Mamífero andino. Medicamentos gratuitos para enfermos crónicos. Medicamentos con descuentos para todos los afiliados. Plan materno e infantil de atención gratuita. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio. Una entidad comprometida con la salud de sus afiliados, bajo la conducción de Horacio Valdés. Diego, ¿vos conocés al Huemul? Al Huemul, sí. Bueno, es parecido. Es parecido, pero este tiene cuernos. Tiene cuernos y además tiene pelaje. El macho, la hembra no. Pelaje pardo, grisáceo es. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. El gobierno de los globos reemplaza a Evita por la taruca. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. El gobierno de Cambiemos reemplaza a Roca por la taruca. Ahora, además de escucharnos, puede vernos. Entre a nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Rensis TV. Miguel Ángel de Rensis TV. En el canal se puede encontrar a diario con los editoriales y material histórico. www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Rensis TV. Miren, yo les sugiero que se guarden, si pueden, un billete de 100 pesos de Evita, porque va a valer mucho por colección. Yo recuerdo que cuando salió en Miami, en Estados Unidos, se compraba al triple o cuádruple del valor, porque la gente creía que era un billete que salía por única vez, de colección y demás, y lo compraba la gente en Estados Unidos para guardarlo. Bueno, así que yo les sugiero que si tienen alguno y pueden guardarlo, que se lo guarden, porque eso dentro de un tiempo va a ser billete de colección. Ahora, Miguel, ¿los retiran de circulación estos dos billetes o van a circular los tres simultáneamente? Claro, porque con lo cual es una devaluación encubierta. Claro, ellos te dicen que sacan de circulación los otros, pero vos sabés que tarda un tiempo eso. Y un año, por lo menos. Mientras tanto, circula mucho más billete y es una devaluación encubierta. Bueno, ya sacaron a Rosas, lo reemplazaron a Rosas, pero sigue circulando. Van a reemplazar a Belgrano, van a reemplazar a San Martín. Es decir, bueno, lo que va a terminar circulando es la fauna de Cambiemos. Así que por ahí aparece el billete de 2 millones con un gato. Sí, los de 5 pesos, hay 3 tipos distintos de billetes de 5 pesos. por la recomposición de los saberes de los compañeros jubilados, por el regreso del tren a todo el país, la fraternidad, el decano de los gremios argentinos, Omar Maturano, secretario general. Bueno, hoy es el aniversario de la muerte de Héctor J. Cámpora, Diego. El tío Cámpora, que nació en Mercedes, provincia de Buenos Aires, el 26 de marzo de 1909 y falleció en el exilio en Cuernavaca, México, el 19 de diciembre de 1980. Apodado el tío, político y odontólogo argentino, fue presidente de la Cámara de Diputados de la Nación y vicepresidente primero de la Convención Constituyente que sancionó la Constitución del 49. Encarcelado por la dictadura del 55, se fugó con otros presos políticos en el 57 y se asiló en Chile. Entre ellos, Patricio Kelly estaba con él. Durante cuando se escaparon a Chile. Exactamente. Durante la resistencia peronista fue designado en el 71 por el general Perón como su delegado personal en la Argentina. Y desde ese cargo fue parte de la conducción que reorganizó el Partido Justicialista, ejecutó exitosamente la Operación Retorno, por la cual Perón regresó al país el 17 de noviembre de 1972 y frustró el plan de la dictadura instalada en el 66 de realizar elecciones bajo control militar, abriendo el camino para la recuperación de la democracia. Claro, recordemos que el delegado personal de Perón era José Jorge Daniel Paladino, que tenía las mismas iniciales de Perón, JDP, pero que no era Perón. Se enteró Perón que había un coqueteo con Lanusse, que había algún trato. Lo toma un día Paladino en Madrid, lo lleva del brazo a caminar por la Puerta de Hierro y le dice: mire, le voy a entregar algo, pero que quede en el más grande de los secretos. Y le entrega una radiografía, dice, hágala mirar en Buenos Aires. Y claro, cuando llega a Buenos Aires y lo hace mirar por un especialista, era una radiografía de un tumor de cáncer impresionante en pulmones. Circula inmediatamente eso, llega a Lanusse, y entonces Lanusse dice a los militares de la dictadura: Perón se está muriendo, así que no hay ningún problema, hay que permitirle que vuelva, etcétera, etcétera. Claro, Paladino nunca se enteró que esa placa no era de Perón. Y Perón con eso comprobó que efectivamente la información que él le daba a Paladino llegaba a Lanusse e inmediatamente provocó el cambio por Héctor J. Cámpora. Nunca lo dijo públicamente Perón, pero esto que le estamos contando es absolutamente real, tal cual se lo contamos. En el 73, debido a la prohibición que le impusieron a Perón para presentarse como candidato a presidente, fue designado candidato en su lugar, triunfando con el 49.5% de los votos. Fue presidente de la Nación durante 49 días y en la primera de las presidencias del tercer peronismo, también conocida como la Primavera Camporista. Su breve gobierno se destacó por el pacto social entre sindicatos y empresarios que sostuvo su política económica industrialista, una política internacional tercermundista y una política universitaria inclusiva con participación protagónica del movimiento estudiantil. Buenos Aires, mayo 24, 20 y 30, pasado meridiano. Invitado sin recibir a presidencial por el doctor Héctor Cámpora. Buenos Aires, mayo 24, 20 y 30, pasado meridiano. Invitado sin recibir a presidencial por el doctor Héctor Cámpora, presidente electo de la República Argentina. Arriba al aeropuerto de Ezeiza el doctor Osvaldo Don Quijote Corrado, presidente de la República de Cuba, al frente de la delegación oficial cubana. El doctor Cámpora acude al aeropuerto a recibir personalmente al presidente Don Quijote y a la delegación que le acompaña. Se espera la llegada del doctor Cámpora a la ceremonia de transición de mando. La angustia y el pánico invaden a los antiguos funcionarios de la sede ejecutiva. Solo la autoridad de los dirigentes juveniles peronistas logra evitar que puertas y ventanas cedan a la presión popular, ansiosas de garantizar el minuto interrumpido 18 años atrás. El pueblo va para acompañar al presidente electo. El miedo

guardia hacia las cárceles bajo la consigna de libertad inmediata a los presos políticos. Guerrilleros tucumanos con más de 10 años de prisión son liberados. Méndez y Lluver, revolucionarios argentinos, condenados a perpetuidad, recuperan su libertad. Ellos estuvieron en la guerrilla de Jorge Ricardo Mazzetti, comandante segundo, valeroso combatiente y periodista argentino que dirigiera la agencia noticiosa Prensa Latina. Atentos, elevando el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, secretario general. Bueno, la Argentina parecía que se iba a la izquierda en 1973, y entonces pasaban estas cosas que ustedes escucharon. Este es un informe de la radio y televisión cubana, que nosotros, en nuestro paso por La Habana, conseguimos alguna vez, y que era lo que ellos reflejaban desde Buenos Aires, o desde la Argentina, acompañando a Dorty Kos, que era entonces el presidente, y Fidel Castro, el primer ministro de la isla. Cámpora renunció a su cargo el 13 de julio del 73 y facilitó la realización de las primeras elecciones sin proscripciones desde el 55, en las que Perón triunfó con el 62% de los votos. Después de la renuncia, se retiró a su casa en San Andrés de Giles, y en el 75, ya fallecido Perón, y durante la presidencia de Isabel Perón, lo expulsaron del Partido Justicialista sus enemigos. La noche del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, salvó su vida al escapar junto a su familia cuando un grupo armado intentó asesinarlo en su casa, y logró asilarse en la Embajada de México, donde permaneció poco más de 3 años, gravemente enfermo. En noviembre del 79, la dictadura le permitió que saliera del país para exiliarse en México, donde murió 13 meses después, el 19 de diciembre, debido a un cáncer avanzado. El tío Cámpora, en el recuerdo, en el aniversario de su tránsito a la inmortalidad. 6 de la mañana, 43 minutos, 19 grados 8 la temperatura en Buenos Aires. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, secretario general. Bueno, en 1833, un día como hoy, fallecía Miguel de Azcuénaga, integrante de la primera junta de gobierno de nuestro país, uno de los patriotas fundacionales del país. Otro servicio de UDGRA Morón. La Escuela de Gastronomía te brinda cursos cortos con salida laboral y títulos oficiales avalados por la Dirección de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires. Consultas Intendente Grant 600 Morón, 4628-9197. UDGRA, Domingo Bruno, Secretario General. En 1935 el Papa Pío XI lo transformaba en cardenal a Santiago Luis Copelo. Desde la luna de miel hasta los ajuares para recién nacidos, desde la ayuda escolar hasta el secundario. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio, con sensibilidad social. Asesoría legal y gremial con la conducción de Horacio Valdés. Hoy es el aniversario del Día de la Dignidad Nacional, algunos llamaron el argentinazo, cuando el pueblo argentino se levantó contra el gobierno de Fernando de la Rúa, que se había transformado en el gobierno de Fernando de la Ruina, que después de haber fundido las reservas de las ventas de las joyas de la abuela que había hecho el gobierno de Menem, el megacanje y el blindaje, en los pocos días que tuvieron en el gobierno, la alianza se patinó 200.000 millones de dólares, se fue de un país arrasado y lleno de muertos. Y esto no hay que olvidarlo, porque parte de esa gente se recicló en este gobierno de Macri y otra parte se recicló en el gobierno anterior de Cristina. Es decir, cuando la sociedad grita que se vayan todos y no quede uno solo, se han reciclado absolutamente todos en la política. Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. Recordamos que como ministra de Trabajo, Patricia Bullrich le sacó el 13% a los empleados públicos y a los jubilados. En las sierras cordobesas, Sal Si Puedes y Mina Clavero. En la costa atlántica, Mar del Plata, San Clemente y Villa Gesell. En la ciudad, Parque Rivera Sur y Club OPSBA. Centros turísticos al servicio de los afiliados de SUTECBA. El gremio no solo defiende sus derechos, también permite el descanso del afiliado y su grupo familiar. Enrique. Bueno, se sigue demorando la llegada del nuevo entrenador de Boca Juniors, pero parece que ahora todos los cañones apuntan a José Pékerman, el ex técnico de la selección argentina, sería el elegido tanto por Guillermo Burdizo. No lo sé, la verdad es que no lo sé. El nuevo... Yo creo que lo están instalando de distintos lugares. Lo que hay, me parece a mí, es una absoluta orfandad en decisiones. Y yo creo que este fin de semana seguramente se juntará Burdizo con el presidente, después de hablar con dos o tres, y dirá, bueno, este es el elegido. Gareca ya contestó que no le interesa. No, exactamente. Gareca no, porque además tiene contrato hasta el 2022 con la Federación Peruana de Fútbol. Es imposible ahora. No va a romper... Yo era el que lo veía más cerca. Sí, pero no. No, porque va... Gareca es una persona de respetar los contratos. Siempre ha sido así. Siempre. Aún en los momentos en los que él... A él no le respetaron el contrato y lo echaron, ¿no? Más de una vez le ha pasado. Lo que me parece lamentable es que aparezcan en juego o el director técnico de Huracán o el de San Lorenzo o cualquiera que está trabajando y que los dirigentes o los propios periodistas instalen esto como una costumbre, ¿no? O Heinze, que estaba en Vélez, es decir, esa costumbre de como somos poderosos vamos a buscar a cualquiera, sí. Me parece que hay que desterrarlo y sí. Lo tienen que empezar a desterrar la misma gente del periodismo deportivo. No hacer por la búsqueda de una noticia circular versiones, a veces ciertas, otras no, de que quieren hablar con alguien que tiene trabajo. Sí, si fuera por eso, el único que está en condiciones o los que están en condiciones de ser entrenador de Boca son o Eduardo Domínguez, que se fue de Colón de Santa Fe. A lo mejor por ahí puede ser, ¿eh? Bueno, o Miguel Russo, que está libre también, o Antonio Mohamed. Lo que pasa es que Antonio Mohamed, hay una parte de la comisión directiva de Boca que no lo quiere, no cree que reúna las condiciones para ser el entrenador de Boca. Y la verdad que viene Pékerman, hay una gran diferencia de edad. Claro, pero además viene de fracasar en España en el Celta de Vigo. Si no parece ser el más indicado para reemplazar a Guillermo Barros Schelotto en este momento. Yo le pongo unas turucas a Miguel Ángel Russo. ¿Con quién está casado Domínguez? Domínguez está casado con una de las hijas de Carlos Bianchi. Búscalo por ahí. Bueno, sí, es muy probable. La cuestión es que es tan difícil la llegada de Pékerman a Boca como la posibilidad de que contraten a Walter Kahneman, que sería el primer refuerzo. Digo que es difícil porque no solo es muy difícil que salga del gremio de Porto Alegre Kahneman, sino porque además todavía no llegó el entrenador de Boca y no sabemos si el entrenador de Boca va a aceptar a Kahneman. Porque los dirigentes pueden comprar sin el técnico. Bueno, así les va, ¿no? Bueno, pero así les va. Pueden comprar porque los dueños de los clubes no son los técnicos. Por eso a River le va bien porque tiene un manager que no permite que se meta ningún dirigente a hablar del tema de las compras. Y ojo que Gallardo ha elegido muchas veces muy mal, ¿no? Y recordemos el caso de Lolo, entre otros casos a los cuales a River le fue muy mal con los jugadores que trajo. Pero siempre es mucho más prolijo tener un manager que se entienda con el entrenador y entre los dos planifiquen los refuerzos que van a traer, que no que se meta un dirigente, traiga el jugador que se le da la gana, el jugador no rinde y después hay problema porque el técnico no lo quiere poner porque no lo pidió. Y un manager como el que tiene River. Sí, obvio, claro, que sepa de fútbol. Claro. Obviamente. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, secretario general. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. Recordamos que ayer falló la corte tal cual habíamos anticipado. A favor del caso Blanco, por lo tanto 150.000 juicios que ya están iniciados se van a beneficiar con esta disposición, pero después habrá que legislar a partir de una determinada fecha por el Congreso de la Nación, así que los 150.000 puede ser que cobren, el resto, bueno, veremos. ¿Quién es? Buen día, Miguel, Mario de Caballito. La maruca creo que es un pescado. ¿Cómo? La maruca es un pescado. ¿Maruca? Sí. Taruca. Ah, conté. Bueno, entonces no dije nada. Te equivocaste, aunque dicen que en los Andes, arriba de todo, también hay peces porque alguna vez estuvo bajo el agua. Así que estuviste cerca, digamos, unos 3.000, 4.000 metros. Bueno, chao. ¿Quién está? Sí, buen día, José Ituzaingó. No, con respecto al técnico de Boca, si me dejan opinar. No, Gareca no viene, ¿saben por qué no viene Gareca? Porque la gente no lo quiere. Después de que se fue de Boca, ¿qué camiseta vistieron Gareca y Ruggeri? ¿Qué tiene que ver eso? No, pero jugó Menéndez, jugó para Boca y para River. No tiene nada que ver eso. No tiene nada que ver. La verdad, eso es antiguo porque antes sí era así. Un jugador no podía cambiar así porque yo sí. Yo lo cambié, los pibes. No, ¿qué va a hacer también ahora? Miguel Gareca es un profesional. El máximo ídolo que tuvieron ustedes en el arco era de River. Miguel Gareca es un profesional, no se fija en esas cosas. Es una tontería. Es una tontería. No, ¿cómo va a ser una tontería? Es una tontería eso. El técnico de lo que nombramos tiene que ser Miguel Aquerruso, viejo, o Alfaro, lo demás. A ustedes parece que Mohamed puede dirigir a Boca. Gatti no jugó en los dos equipos. A Boca, perdóneme, señor, a Boca lo va a dirigir los que decían los dirigentes. ¿Está claro? Los dirigentes deciden. ¿Quién va a ser el técnico de Boca? Pero qué descubrimiento, yo estoy acá, los dirigentes están en la sede, ya sabemos. Bueno, por eso, así les va. No, porque dijeron a un técnico que no sabe nada de fútbol como Barros Esqueloto, así le fue. Y se sacó campeón. Sí, claro, sí, está bien. Buen día. ¿Quién es? Hola. ¿Quién es? Alberto de Morón. Mire, los argentinos estamos acostumbrados, y lo dice el tango del Discépolo, que cualquiera es un señor, a que cualquiera es un político, cualquiera es un diputado, cualquiera es un senador, cualquiera es un juez. Yo conozco abogadas y abogados, que no es que hayan sido compañeros míos, los conozco también por eso, pero que no saben redactar una sanción, que piden a otros ex profesores que la redacten la sanción y han sido nombrados jueces. Y conozco gran parte de abogadas y abogados que en 10, 15 años no han hecho un trabajo como abogados, y como no tienen trabajo se han presentado en la lista para jueces y han sido nombrados. Y en los diputados pasa lo mismo con los partidos políticos y con la lista sábana. Cualquiera llega a diputado y cualquiera acomoda 10, 15, 20 del grupo de amigos. Entonces, un país, nuestro país, donde la mayoría de la gente está ocupada en el fútbol, tiene la mente ocupada en el fútbol, que yo no lo critico al fútbol porque a mí también me gusta, no hay seriedad y no hay responsabilidad ante los gravísimos problemas que tenemos los argentinos, que no tomamos conciencia de esos problemas. Perdón, muchas gracias. El 11 de noviembre del año 2016, un diputado del Frente para la Victoria, un tucumano, José Orellana, aparentemente hizo abuso sexual con Luz, una empleada, a quien se le acercó y le dio un beso húmedo, por no decir que sacó la lengua y se la pasó por la oreja a la empleada, que se sentó apabullada y muy mal, y fue y lo denunció. Lo que ocurre es que en un momento determinado la causa se archivó y quedó allí detenida. Después de lo que está pasando, esto es interesante porque había ido a parar justamente a una fiscalía sobre cuestiones de abuso y que está a cargo de una mujer. Bueno, de acuerdo a lo que ha pasado últimamente, la fiscal ahora pidió reabrir la causa y lo acusó al diputado luego que lo habían, digamos, declarado como prescrita y que no habían probado nada. Mariela Loboreta, fiscal de violencia de género, había archivado la causa y ahora se ve que se dio cuenta de lo que estaba pasando en el país y que de ese tipo de cosas muchas mujeres la habían dejado pasar, entre ellas una de la justicia, y reabrió la causa y lo denunció entonces a este diputado nacional de Tucumán, del Frente para la Victoria, que tendrá que ir a la justicia a explicar de qué se trata y veremos entonces en qué termina. ¿Quién está? Buenos días, Miguel. Antonio de Caseros. Quería decir que en la democracia fraudulenta ahora de Mauricio Macri, aparte de que nos haya robado la economía, nuestra soberanía geopolítica, nuestro sistema de vida organizado, nuestra cultura, trabajo, producción, salud e historia, también nos están arrebatando y tarucan los símbolos patrios monetarios, todo para que nos acostumbremos al descuido de la patria y perdamos el sentido de pertinencia nacional, con lo cual nos preparan para que los extraños se apropien de nuestras riquezas sustentables y estratégicas. Habría que decir que todo lo que debería ser del Estado ya no será más del Estado. Un abrazo, gracias. Hablando del tema del Estado y de la soberanía y demás, digamos que el embajador de Macri en Inglaterra ha sido citado por el Congreso de la Nación para que explique lo que difundió en un tuit donde dijo que Eunequian había sido recibido por las máximas autoridades de las Islas Malvinas, dándole esa categoría a los invasores y al gobernador británico, cuando en realidad la máxima autoridad es la gobernadora de Tierra del Fuego. Bueno, a partir de esta situación, es increíble lo que publica hoy Infobae, tratando de decir que hablaron ellos con las fuentes de Londres. Fíjense ustedes lo que publica la página de Daniel Haddad, donde dice, los ingleses dijo que de ninguna manera pierde Argentina la soberanía. O sea, no le fueron a preguntar a los argentinos, le fueron a preguntar a los ingleses si estaba bien o estaba mal lo que había hecho el embajador argentino de Londres, que no hizo otra cosa que darle razón a que las islas están en poder de los ingleses. Pero lo más grave es la consulta que hace Infobae, según ellos, a fuentes británicas. No se puede creer. La verdad es que la cosa que tenemos que vivir no se puede creer, y tienen que saber que antes, cuando tenía C5, cuando tenía Radio 10 y demás, estaba bancado por Mascanosa, que cuando se muere Mascanosa después tomó otro rumbo, y parece ser que eligió a Londres este muchacho que fuera productor de Bernardo Neusta y que hizo de las suyas constante y permanentemente trabajando y recibiendo favores de los distintos gobiernos de turno y de la Secretaría de Inteligencia. Estoy hablando de Daniel Haddad. Es decir, lo que publica hoy en Infobae, tratando de decir que consultaron fuentes británicas y que no altera para nada el derecho de la soberanía lo que dijo el embajador argentino, es meter en el gallinero al zorro. No se puede creer, es una vergüenza lo de Infobae. Siempre atentos, elevando el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Entonces, aquí tenemos que ver cómo han reaccionado. La provincia, o sea, Tierra del Fuego, exigió la inmediata retratación pública del embajador Cersali. El representante, por otro lado, argentino ante el Reino Unido, reconoció en un tuit al ilegítimo gobierno inglés como las autoridades de las Malvinas. El secretario de representación oficial de la cuestión Malvinas, Jorge Argüello, pidió al embajador argentino en Inglaterra y al canciller que sean citados por el Parlamento para dar explicaciones y retractarse públicamente de lo dicho. Argüello calificó de gravísimo las manifestaciones del embajador argentino ante el Reino Unido, Carlos Cersali, quien en una publicación realizada en las redes sociales de Twitter reconoció al ilegítimo gobierno de las Islas Malvinas como las máximas autoridades de las islas. Argüello exigió la inmediata retratación pública del funcionario, que además podría ser pasible de sanciones por incurrir en la figura técnica de aquiescencia, o sea, reconocimiento tácito que la otra parte puede interpretar como consentimiento. Para la Argentina, esta situación es muy grave. Para Argüello, las declaraciones del embajador Cersali son gravísimas y exige que inmediatamente se aclare esta situación. El diputado, por otro lado, rechazó el reconocimiento de las autoridades británicas en Malvinas por parte del gobierno nacional de Macri. El proyecto de la oposición contó con el apoyo de la propia Carrió, que incluso dio un paso más y pidió que sea interrogado no solo el embajador argentino en Londres, sino también el canciller de Macri. Por otro lado, diputados citará al embajador argentino en Londres para por su polémico tuit. Ya quedó resuelto esto. Federico Vilota, que es un legislador de Tierra del Fuego, cruzó al embajador argentino en el Reino Unido por Malvinas. El legislador provincial adhirió al pedido de retratación pública que exige el secretario del caso Malvinas, Jorge Argüello. Por otro lado, aparecen entonces una enorme cantidad de quejas públicas. Dice, un imbécil al frente de una embajada estratégica. Esto lo dice Lorenzo Pepe, que fuera diputado nacional mandato cumplido y que preside el Instituto Juan Domingo Perón y hace consideraciones sobre este hombre. Piden la renuncia del embajador argentino en Gran Bretaña. Vienna, la senadora nacional Magdalena Odara proclamó que el gobierno nacional tiene que echar al embajador argentino en Inglaterra. Repudio de la Federación de Veteranos de Guerra. Una nota de repudio de la Federación de Veteranos de Guerra de la provincia de Buenos Aires y que hizo público un documento. Lo que dijimos antes de Carrió, pidió la interpretación del canciller Jorge Faure por un tuit del embajador argentino en Londres. Por otro lado, seguimos el tema de Fly Bondi que viajará a las Malvinas. El gobierno, mientras tanto, sigue autorizando aeronaves que vayan a facilitarle la vida a los ingleses y hay repudio por una nueva línea que va a hacer el viaje. ¿Qué más? Benefactor de cementerio en las Malvinas agradece identificación de cuerpos. El empresario argentino Eduardo Denequian, quien financió el cementerio argentino en las Malvinas para enterrar con dignidad a los que permanecían o perecieron en la guerra del 82, también los vuelos del 26 de marzo para que familiares asistieran, agradeció. Es decir, a raíz de este agradecimiento aparecieron todos los usurpadores, los representantes de la usurpación, o sea, lo que ellos llaman gobernador, el máximo usurpador británico en la isla, y entonces el embajador argentino en Londres dijo, las máximas autoridades de las islas reciben a la delegación argentina. Una vergüenza, pues no se puede creer. Bueno, el regimiento de granaderos entonó la marcha de Malvinas en honor al, a los héroes en Luján. Monseñor Olivera, los héroes de Malvinas tienen un recuerdo permanente. Es infinidad de cosas que se hemos recibido de todos lados acerca de este tema. Le robaron las medallas a un veterano de Malvinas que está buscando recuperarlas y repudia lo ocurrido con el embajador argentino. En fin, podríamos seguir todo el día, pero lo que importa aquí es esta reacción que ha tenido la sociedad, que han tenido los diputados, que ha tenido el secretario de Malvinas de la Cancillería. Es decir, todo el mundo está reaccionando frente a esta situación, menos el presidente de la República, menos el canciller, porque Macri suscribe al eje Londres-Washington-Tel Aviv. No tengan ninguna duda. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, Municipales en Acción. Amadeo Yenta, secretario general. 4 minutos han pasado de la hora 7, 19 grados 8 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Va a haber lluvias hasta el próximo viernes, que lloverá durante la mañana y después mejorará la tarde. El pronóstico dice, en áreas suburbanas, neblina, vientos parcialmente nublados, baja posibilidad de lloviznas, aunque sí puede ocurrir en forma aislada durante la madrugada de hoy, cosa que pasó en algunas zonas. La máxima para hoy 26 grados, la actual 19.8, cuando pasaron 5 minutos de la hora 7. En un fallo adverso para el gobierno, la Corte Suprema declaró inconstitucional el índice que utilizan ANSES para calcular las jubilaciones. El único magistrado que votó en contra fue el presidente del tribunal y abogado del grupo Clarín, Carlos Rosenthal. Las restantes cuatro se pronunciaron a favor de la aplicación, por lo cual perdió por 4-1 la votación. Pero ahí no termina la cosa. Macri lo había querido poner por decreto, luego lo hizo hacer por el Parlamento como corresponde, pero ahora tiene otra sorpresa el presidente de la Nación. La Corte Suprema limitó el poder de su presidente a funciones prácticamente protocolares. Por decisión de la mayoría de los ministros, Carlos Rosenthal verá afectada sus decisiones a partir de ahora sobre contrataciones, renuncias, presupuesto, renovaciones de contratos de empleados y otras cosas fundamentales para el manejo de la administración judicial. Apenas 2 meses después de haber asumido como presidente de la Corte, se pusieron de acuerdo para que le recorten el poder y a partir de ahora se necesitarán 3 votos para decidir estos temas. Los 3 votos son de los 3 que representan al peronismo en la Corte Suprema de Justicia. 7 minutos pasaron después de las 7 de la mañana. El Banco Central presentó el nuevo billete de 100 pesos. Aparece Turuca, el papel, Turuca o Taruca, de las dos formas se lo conoce. El papel homenajea a un venado andino en peligro de extinción y además se emitió una nueva moneda de 10 pesos con la imagen de un caldén. Desde hoy, la Turuca se suma a la serie de animales que ilustran los nuevos billetes del gobierno de Macri. Así, la Hippocamelus antecus, o venado andino como se lo conoce, o el bebul del norte, es la nueva cara de la versión 2018 del conocido billete de 100 pesos. Con 2 ediciones anteriores, una de Julio Argentino Roca y otra de Eva Perón, el billete de 100 pesos tiene 3 versiones de circulación, es decir, se está triplicando la emisión de dinero mientras circulan los otros 2 que dicen le van a dar de baja. El mamífero en peligro de extinción es casi igual al peso argentino. Si seguimos así, estamos en extinción por la devaluación calamitosa que provocó Cambiemos en la pérdida de capacidad de nuestra moneda. La página del deporte. Esta tarde, 13:30, hora de nuestro país, en el Sayed Sport City de Abu Dhabi, y con arbitraje de Wilton Sampaio de Brasil, Real Madrid va por la final del Mundial de Clubes ante el Kashima Antlers, el campeón japonés, el conjunto de Santiago Solari, el argentino Real Madrid con Courtois, Carvajal, Sergio Ramos, Varane y Marcelo, Marcos Llorente, Toni Kroos, Luka Modric y Lucas Vázquez, Vinicius y Karim Benzema. El conjunto japonés que dirige Goi Oiwa con Sun Tae, Soji Yamamoto, Senyun y Uchida, Leo Silva, Serginho, Yoma Doi, Inagaki, Leandro y Yasushi Endo, los 11 del conjunto japonés para el día de hoy. Se definieron ayer en la Conmebol los estadios en los que se va a disputar la próxima Copa América Brasil 2019. Ellos son el partido inaugural será en el Morumbí de San Pablo y la final se va a jugar en el Maracaná de Río de Janeiro. En tanto, el Arena do Grêmio en Porto Alegre y el Estadio Mineirão en Belo Horizonte van a ser los lugares donde se van a disputar las semifinales. Los otros estadios donde se va a disputar la Copa América el año próximo son el Arena Fontenova en Salvador y el Arena Corinthians en San Pablo, que van a completar entonces la relación de estadios. Recordamos que la Copa América se va a disputar entre el 14 de junio y el 7 de junio del año próximo, y van a participar, además de los 10 equipos de miembros de la Conmebol, esto es Brasil, Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela, como invitados los seleccionados de Japón y Qatar. Y en lo que tiene que ver con el básquetbol, fácil victoria obtuvo ayer Ferrocarril Oeste en una nueva jornada de la Liga Nacional de Básquetbol. En el Héctor Char superó a Estudiantes de Concordia por 86-67 con una gran actuación de Gramajo, que anotó 17 puntos y fue el scorer máximo de su equipo, el equipo que dirige Hernán Laginestra. Hoy se van a disputar 3 partidos más de esta competencia. A las 21, el clásico correntino entre San Martín y Regatas, que va a ser televisado por Teis Sport. A la misma hora, Instituto va a recibir a Hispanoamericano, y 21:30 van a jugar Atenas de Córdoba y la Unión de Formosa. El Congreso tuvo en diputados la aprobación de la ley para que se instruya sobre violencia de género, es decir, para que se instruya a funcionarios del Poder Legislativo, Ejecutivo y Legislativo de la Nación acerca de qué cosas no se deben hacer para violentar a la mujer. Hubo un solo voto en contra, el de Olmedo, el diputado que estuvo en Brasil participando de actos de Bolsonaro, se entrevistó con el presidente electo de Brasil, a quien quiere emular, y según las encuestas en la Argentina ya tendría entre un 4 y un 6% de intención de voto. Hay demoras en Aeroparque de 30 a 40 minutos por el paro de la madrugada de controladores aéreos, y también algunas demoras en Ezeiza, pero se restableció a partir de las 6 de la mañana en el Aeropuerto Internacional el trabajo. En la base Vicecomodoro Marambio de la Antártida Argentina, la temperatura es de 4 grados bajo cero, la máxima será de 1 bajo cero, el cielo está parcialmente nublado. Base Esperanza, 4 bajo 0, 1 sobre 0 la máxima, cielo parcialmente nublado. Base Carlini para un país bioceánico y continental, 1 grado bajo 0, máxima 2 sobre 0, nubosidad variable, baja probabilidad de nevadas. Base Belgrano 2, temperatura actual 4 grados bajo 0, la máxima 1 grado, la temperatura de 1 grado se mantendrá durante casi toda la jornada con cielo nublado. Base Horcadas, temperatura actual 1 bajo 0, máxima 2 sobre 0, cielo nublado a parcialmente nublado, probabilidad de neblinas y chaparrones. Oficialmente Argentina está

y siguió ahí, impertérrito el tipo, mirando al horizonte y nada para acá. Entonces los tipos aceleraron y se fueron. Y el hijo lo quedó mirando al padre. Y le hace esta reflexión al padre. Dice, padre, ¿alguna vez te has puesto a pensar qué hermoso sería saber idiomas? Dice, mira para lo que le ha servido a los tíos estos. Por la recuperación ferroviaria, en defensa de los pasajeros y de los trabajadores, la fraternidad, el decano de los gremios argentinos, Omar Maturano, secretario general. 19 minutos han pasado de la hora 7, los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. ¿Quién es? Rosa de San Cristóbal, buen día. Mire, ahora con la cuestión esta de Venezuela, aquí han entrado muchos médicos y estos médicos los han topado las prepagas y quedan acá. Y en el interior, en muchos lugares, hacen falta médicos. ¿Por qué no los contratan las provincias y les pagan un buen sueldo y que queden radicados ahí? Porque hay muchos lugares que no hay atención médica. Y como siempre, la ciudad centralista y portuaria. Bueno, nada más. ¿Quién es? Sí, Franco de Sarandí. Es la primera vez ayer que te escucho decir que el gobierno de Cristina fue mejor que el de Macri. Pero subestiman a este gobierno. ¿Sabés qué van a hacer? Van a subsistir, van a seguir ganando elecciones con fraude o directamente se van a convertir en dictadura. O al revés. Pero ellos no pueden dejar. O al revés, la oposición sigue discutiendo entre sí y permite las cosas. Bueno, esperemos que sea así. Chao, hasta la próxima. ¿Quién es? Hola. ¿Sí, quién es? Sí, buenos días, Jorge de Matanza. La verdad que tengo que relatar algo que no me gusta, pero es necesario que se sepa. Tengo un amigo que acaba de volver de Bolivia y lo han tratado pésimamente. Terriblemente lo discriminaron en forma realmente lamentable, porque le han sellado el documento, le han dicho que no podía ni trabajar, ni estudiar, ni recibir atención médica, como cualquier boliviano. Aparte, el mismo pueblo boliviano siente un rechazo hacia los extranjeros. Acá sabemos positivamente que se los recibe con los brazos abiertos, hacen lo que quieren, más que nosotros, y si hay alguna protesta en contra de ellos, enseguida traen al cónsul para que dirima la situación y los inicie juicios por discriminación, etcétera, etcétera. Eso realmente no hace a la patria grande. Habría que preguntarle al señor Evo Morales qué es lo que piensa que es la patria grande, porque evidentemente ellos están en otra cosa. Nosotros estamos abriéndole las puertas a todo el mundo y no sé si será justo o no justo, pero por lo menos contribuimos en ese objetivo. Y eso hace también a la soberanía nuestra. Gracias. Con relación al señor antes, que dice que es la primera vez que escucha que digo que el gobierno de Cristina es mejor. No, yo no dije eso. Yo dije que el gobierno de Macri es peor, que es otra cosa distinta, porque no tiene un solo número mejor que el gobierno anterior. Entonces, por deducción, él piensa que el gobierno anterior es mejor a este, por supuesto. Ahora, por deducción, yo no dije que el otro gobierno era mejor, dije que este es peor. Y me quedo con la frase de Perón, cuando dijo, nosotros no fuimos tan buenos, sino que los que vinieron después fueron todos peores que nosotros. Y es de esto se trata. El tema es que estamos muy lejos de la excelencia. Estamos muy lejos. ¿Quién es? ¿Quién está? Sí, sí. ¿Hola? Sí, hable. Bueno, estaba escuchando que el billete trae una taruca, ¿puede ser? ¿Cómo? El billete de ese de 100 pesos. Sí, sí. Es, ¿no había una expresión antigua que se decía no tengo una taruca, no tengo un cobre? No sé, pero puede ser. Y hace más de 50 años. Ya de ahora lo van a usar. Sí, otra cosa le quiero aclarar. Ayer se me criticó porque parecía que defendía a Juan D'Artés. No lo defiendo a Juan D'Artés. Lo que quiero decir es que hay que averiguar bien las cosas y después definir, porque se la tomó muy de golpe, este es culpable y punto. O sea, darle tiempo a su defensa, nada más que eso, nunca voy a defender una situación así. Chao, señor. Hasta luego. ¿Quién es? Miguel. ¿De quién es? Buen día, Víctor de Núñez. Miguel, usted sabe que si me pregunta cómo formaba River, la delantera de River en el 76, me va a costar un poco, me voy a acordar y se lo voy a decir. Y si usted me pregunta qué es Fadea y Atanor, que ayer usted lo comentó y nadie lo comenta, no salió en ningún diario, que eso es soberanía, y me va a costar saber qué es Fadea y Atanor. ¿Sabe por qué digo esto? Porque un oyente dijo, nos están preparando para que nos acostumbremos a la entrega de la soberanía. Esto en la frase está implícita, creo que es un futuro imperfecto. Para mí la realidad es otro. Ya, es otra, ya se entregó la soberanía, se entregó el gas, el petróleo, perdóneme, hace 3 años que digo lo mismo, la pesca, la minería, toda la energía, ni qué hablar del presupuesto de la educación, todavía le falta, a ver qué falta, falta la educación paga y la jubilación privada. Y durante 3 años yo me la pasé hablando de cosas secundarias, triviales, de sandeces, por no decir y en vez de nos reunimos, en vez de sumar, nos pasamos facturas, nos dividimos, perdón. Por eso le dije al hombre que llamó hace dos oyentes atrás, se van a quedar. No es cuestión que se hagan dictadores ni nada, no, es cuestión de lo que va a hacer la oposición, ¿no? Perdón, se van a quedar. Por ahí un día nos levantamos y decimos, uy, el presidente le dio un infarto, no se va a presentar. Ya tienen preparado otro muñequito. Sigamos discutiendo. Perdón, estoy haciendo un pro de Miguel. ¿Cuál va a ser el próximo tema? Iba a decir de boludeo, no lo puedo decir, que es una grosería. El próximo tema de distracción. ¿Sabe que vamos a discutir pronto? El servicio militar obligatorio, que era bueno, que era lindo. Bueno, con eso anda Olmedo. Y por ahí se instala, ¿eh? Pero le juego una apuesta, hasta ahora no me equivoqué nunca. Este va a ser el próximo tema, o alguna otra sandez. ¿Cuándo nos vamos a despertar? Por Dios. Yo voy a poner un cassette y repetir, bajo el PBI se entregó esto. Hace 3 años que decimos lo mismo. Ahora, menos mal que se acercan las vacaciones para descansar mentalmente uno, porque a veces, recuerdo que hace mucho tiempo una vez me dijo un oyente lo de Simón Bolívar, ¿no? Arar en el mar. Pero bueno, Bolívar araba en el mar o pensaba que araba en el mar y finalmente logró un objetivo. Nosotros hacemos una prédica constante y permanente y damos información para que la gente piense o repiense la Argentina. A veces, muy pocas veces, se toma eso para analizarlo y a veces hay aportes muy interesantes de los oyentes, pero por lo general hay una tremenda exposición a escucharse a sí mismo, ¿no? Y así es la sociedad argentina, así somos todos. Pero ¿sabe qué hice ayer cuando escuché su editorial? Me fui corriendo a ver cuál era el tema de Fadea. Fadea, que es la fabricación de aviones, que es uno de los símbolos de soberanía, se va a privatizar. Claro, va a trabajar para... más que privatizarse, tiene que trabajar para... ya está, para compañías extranjeras. Totalmente. Bueno, Miguel, perdóneme, estoy haciendo catarsis. Le pido disculpas, un abrazo. ¿Quién es? Buen día, Miguel, ¿cómo le va? Miguel de Caseros. La verdad que tengo muchas cosas para decir. Primero quiero rectificar lo que dijo el oyente, no de Núñez, sino el anterior, sobre el tema de Bolivia. Yo lo dije hace varios años. Uno de mis hijos, varios de mis hijos, se fueron de mochileros, recorrieron Bolivia y todo, y les llevaban los documentos y todo, y los trataban como el cuerno para que no puedan trabajar, no puedan hacer nada. Y acá nosotros los extranjeros le damos documentos, le damos planes, toman tierra, es una joda. Y con respecto a lo que estaba diciendo usted, la editorial de toda la gente, que los 16.000 que están en el Senado, usted se imagina no solo en el Senado, en todos lados, los que metieron en Aerolínea, los que metió Macri, los que metió todo Cristina, los que metieron en el INTI, los que metieron en todas las reparticiones públicas, los que metieron en la justicia, por eso están ahí tantos camporistas también, dando vueltas, pues lo único que están es cobrando. ¿Cómo sacamos todo esto? Son políticas de Estado. Hay que, yo sigo insistiendo, como decía el señor de Núñez, sigo insistiendo siempre en lo mismo. saquémoslo fuera, no sé, hagamos una marcha, juntemos firmas, que sean todos iguales, que se los pueda echar. Porque si hay un diputado o un senador que no sirve, se lo puede echar y tiene un suplente, o hay otro, del partido que sea. Y eso es lo que no entendemos, y que son empleados públicos, pero suben ya con un poder porque saben que no se los puede tocar ni con una vara. Entonces eso, el señor, no va a cambiar, igual que empezar a vigilar. Hay un abogado, no sé, un grupo de abogados, que está viendo desde hace rato, hace mucho tiempo, de cómo armar un equipo para ¿cómo es? Hacer el seguimiento a los jueces, saber cuántas causas los tipos hacen por año. Y el que no hace tantas causas se tiene que ir, hay que atrajarlo, también es lo mismo. Hasta que no cambiemos la justicia, esto no va a funcionar, Miguel. Y los saludo. Empezar a tener... ¿Quién está? Hola. ¿Quién es? Augusto, buen día. Bueno, yo voy a defender un poco al compañero Evo Morales, porque es el único presidente que ha conseguido un crecimiento importante, va a pagar este año 2 aguinaldos, no 1, gracias a ese crecimiento, ha nacionalizado, ha creado los yacimientos de litio bolivianos, lógicamente, siguiendo aquel ejemplo de Mosconi, porque tanto los mexicanos como los bolivianos copiaron a Mosconi en la creación de YPF, hicieron en sus respectivos países lo mismo. Eso es lo que hay que rescatar del gobierno de Evo Morales y no sumarse, como buen tilingo, a los ataques que produce el imperio, que lo quiere voltear. Porque Estados Unidos dice que le preocupa la democracia en Bolivia. Y bueno, le preocupa la democracia en Bolivia, pero no le preocupa la democracia, por ejemplo, en Arabia Saudita, que han descuartizado a un periodista. Entonces, lo que le preocupa a Estados Unidos no es lo que me preocupa a mí. Y estos comentarios tiringos de sucesos que pueden pasar, no los niego, pueden pasar, pero no creo que sea parte de la realidad. Convivir entre bolivianos es muy agradable. Yo en una época he ido a la feria de Escobar y se vivía un ambiente de cordialidad, de trabajo constantemente. Ahí lo único que piensan los bolivianos es en trabajar y no en denigrar a nadie. Yo rescato que un indio, ¿no es cierto?, tenga el mejor gobierno de Sudamérica, con crecimiento y sin la embajada de Estados Unidos. Eso es lo que vale. El resto son comentarios de tilingos que no aportan nada. Buen día. ¿Quién es? La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Un hallazgo en las cuevas en Mendoza, cerca del Cristo Redentor, que la verdad, si esto está confirmado, encontraron una momia de una criatura de 7.600 años de antigüedad. 7.600 años de antigüedad. Aparentemente es la segunda que se encuentra después de un tiempo y sería parte de un rito que se hacía con las criaturas que fallecían, que se las transformaban en momia y se las llevaban a lo alto de la montaña. Repito, este es un hallazgo que está en plena investigación. Tendría 7.600 años de antigüedad. Notable hallazgo en Mendoza. Estudia con los que más saben. Convertite en un profesional de la gastronomía. info@escuelautgramoron.com.ar. Otro servicio de Utgra Morón. Domingo Bruno, Secretario General. Diego. Hoy cumpliría años el querido amigo y hermano el Chango Farías Gómez, nombre artístico de Juan Enrique Farías Gómez, que nació en el barrio de San Telmo de la ciudad de Buenos Aires el 19 de diciembre de 1937 y falleció repentinamente en Buenos Aires el 24 de agosto de 2011. Músico y cantante de música folclórica,

más allá de los que nosotros conocemos ahora, provisoriamente, que están detectando, ellos creen, el poder. Bueno, este es un testimonio de lo que pasó hace 17 años. Es decir, estamos hablando de una Argentina que perdió la brújula, que estuvo a 10 minutos de hacer un proceso revolucionario, cuando la gente tomó virtualmente la ciudad de Buenos Aires, y en las provincias salían a las calles también, cuando estuvieron a punto de entrar al Parlamento, al Congreso de la Nación, cuando los políticos se escondían en los bares y confiterías porque la gente los buscaba para justamente reaccionar contra ellos, y todo parecía que iba a cambiar de una manera absoluta, y sinceramente lo que allí ocurría, lo que ahí estaba pasando, era que la Argentina, con la política económica de Domingo Felipe Cavallo, con la incapacidad del presidente Fernando de la Ruina, estaba al borde del colapso, total y absoluto. Dicen hoy, en el gobierno de Cambiemos, que se está muy lejos de aquella época. Sí, estamos a 17 años, está muy lejos. Es otra generación, es otra gente, es otro pueblo, pero simplemente queríamos recordar lo que pasó en la Argentina con un presidente electo por mayoría de votos, cuando la sociedad lo eligió, había sido jefe de gobierno de la ciudad, igual que Macri, había hecho dos cosas, las bicisendas y ponerle rejas a las plazas, y le bastó para que lo votaran y lo eligieran. Fernando de la Rúa, que todavía anda dando vuelta por allí, hizo un desastre con la Argentina. Sin embargo, la gente pierde la memoria cuando hay que ir hacia atrás, y parecería ser que se acuerdan, incluso los propios peronistas, de la década del 90, se olvidan de Fernando de la Rúa, y se olvidan que tuvieron que llegar otra vez desde el peronismo a apagar el incendio. Cada vez que el país arde, hay que hacerse cargo del gobierno. Y esto lo tienen que tener muy en claro, porque esta realidad de hoy es muy pesada, muy gravosa. Acaba de decir el INDEX que estamos en cesación de pago, técnicamente en default. Es decir, están diciendo lo que este programa viene sosteniendo hace mucho tiempo, lo están reconociendo los propios funcionarios que marcan la situación económica de la República. Aparentemente, nada de lo que pasó puede volver a pasar. Sin embargo, cuando se aplican las mismas recetas, se puede llegar a tropezar con la misma piedra. Simplemente queremos recordar lo que pasó en un país que estuvo muy maltratado y que la única idea que tuvieron fue la aplicación del estado de sitio. Cuando el 19 anunciaron la ley de estado de sitio, al otro día la gente estaba en la calle, esa misma noche estaba en la calle de Buenos Aires, y nosotros teníamos el programa de televisión de 0.30 a 1.30 en PIE, y fuimos la única cámara del país que registró a la gente, porque todos los canales a las 12 terminaban por no pagar un turno más, a la gente no estaban en vivo, estaban con películas y demás, así que nuestras cámaras fueron las únicas que registraron en vivo y en directo lo que estaba pasando. El estudio estaba allí casi en Callao y Corrientes, y era una cosa impactante como la gente venía por Callao y venía por Corrientes, dos clases de gente en la vestimenta, en la forma, se fusionaban, y era como decía Scalabrini aquel 17 de octubre del 45, era el subsuelo de la patria sublevado, todos iban hacia el Congreso, y todos con un grito, que se vayan. Estaban cansados de todo. Era el Día de la Dignidad Nacional. Entre un día como hoy y un día como el de mañana, pasaron sucesos gravísimos en la Argentina. Fíjense ustedes que ya estábamos dando la cuenta de 4 muertos en la jornada de la tarde. Un simple recuerdo para que los que están gobernando no se olviden. Miguel, en esa jornada murieron 36 personas, entre ellas 7 niños y adolescentes entre 3 y 18 años y 7 mujeres. 11 muertas sucedieron en la provincia de Buenos Aires. Parte de los ministros de aquel gobierno se reciclan y están en este y demás, y parece que no hubiera ocurrido eso. Sí, 9 en la provincia de Santa Fe, 7 en la capital federal, 3 en Entre Ríos, 1 en Tucumán, 1 en Corrientes, 1 en Río Negro, y fallecieron 3 chicos que tenían apenas 13 años, Rosa Eloísa Paniagua, David Moreno, entre los chicos que fallecieron que tenían 13 años. Y la mayor represión se produjo en pleno centro de Buenos Aires, que se conoció como la masacre de Plaza de Mayo, donde fueron asesinadas cinco personas: Carlos Almirón, Gustavo Ariel Benedetto, Diego Lamaña, Alberto Márquez y Garzón Marcelo Rivas, y se intentó asesinar otras cuatro: Marcelo Dorado, Martín Gali, Sergio Rubén Sánchez y Paula Simonetti, y sufrieron lesiones 227 personas en este levantamiento del pueblo contra un gobierno que ya no resistía más las necesidades que el pueblo tenía. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. ¿Quién es? Habla Juan de Grasete, Milangre. Se habla mucho de inflación, endeudamiento, riesgo país, desocupación, corrupción, pero el verdadero problema que hay y tendrá el próximo gobierno es la existencia del monopolio Clarín La Nación. Magneto es un fascineroso que maneja la vida política, económica y social del país. Gracias, ¿Quién está? Sí, buen día, señor Lorenzo, Juan de la Lujo, ¿verdad? Sí, la verdad que hay temas, un montón de temas para hablar. Porque... Habla un poquito más alto. Sí, le decía que hay muchos temas para hablar en contra de este gobierno, pero bueno, yo quisiera decir, como sugerencia nada más, que cuando vio que se habla de, bueno, el gobierno de la Rúa, que de la Rúa nos llevó esto, sería lindo agregarle que es la masonería con de la Rúa a la cabeza, que era un pobre tarado, al igual que este que está ahora, o la masonería con Macri a la cabeza, nos está llevando al desastre. Porque tal cual ellos mismos lo dijeron en Haití en el 2016, el diputado, creo que era Roma de apellido, dijo: la masonería se está encargando de los destinos de la Argentina. Entonces no es solamente el personaje, sino la masonería en sí, que es un enemigo que tenemos en las entrañas y que el 99% de la población no conoce. ¿Me explico? Es una sugerencia nada más, de Renzo. Por otra parte, bueno... siga así con el programa porque es el único que habla con la verdad en sus palabras. Muchas gracias. Le agradezco. ¿Quién está? Hola. ¿Quién es? El payador Crubelier. Buenos días, compañero. Escúcheme, ¿es taruga o taruca un mamífero rumiante? El billete de adelante, evite roca, caducan. De pelaje rojo oscuro, como el ciervo tiene cuernos, por estos tiempos modernos se viene todo muy duro. Un abrazo peronista para ustedes y el compañero Carbón y tuita la paisana. Chau, chau, chau. ¿Quién está? Sí, hola. Ignacio de San Miguel. Mire, yo estaba pensando, yo hace muchos años que lo escucho, lo fui a ver en ahí en la calle cerca del mercado de Abasto. Y lo admiro mucho por su capacidad, su tenacidad, porque un hombre como usted, pegado por todos lados, hasta por sus mismos oyentes que tenemos la suerte de tener donde expresarnos, los castigan y los quieren corregir y armarle a usted el programa, que el programa es suyo. Y estoy pensando que usted siempre dice que vamos a mejorar, podemos mejorar, pero yo digo, podemos mejorar con esta gente que uno oye hablar por su programa, criticando a unos y a otros, sin aportar, despotricando contra el país, como ese hombre que llamó y que dijo que el que hizo la denuncia de esa gente que fue a Bolivia, porque es así, los argentinos vamos a un país limítrofe, y también nos tocó con España, que han ido mucha gente maltratada, y vienen acá, se llenan los bolsillos de plata y se van. Y para los argentinos esa gente son buena gente, nos vienen a robar, y mientras seguimos pensando de distinta manera y aprobando a los ladrones que existen, porque ladrones hubo siempre, ni los de ahora ni los de antes fueron honestos. Desde el año 55 que en el país no hay un gobierno que planifique. Acá se ha olvidado de planificar. Acá nadie conoce a Carrillo, nadie conoce a Miranda, nadie conoce al de las acerías, al que hizo las construcciones de metalúrgicas pesadas, las construcciones de locomotoras que no se hacían ni se hacían nunca, de las fábricas textiles. Mientras la gente sigue aplaudiendo que lo mejor que viene es lo de afuera, nuestro país nunca va a mejorar. Lo saludo. Adiós, señor. Movilizamos todos los pesos, levantamos todas las alturas, somos imprescindibles en el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. En la hora 8 en el territorio argentino. Noticias. Sutecba. El gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires presenta el resumen de noticias. Sutecba, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. Ayer en Montevideo, Mauricio Macri se hizo cargo de la presidencia del Mercosur por 6 meses. Aprovechó la ocasión para hablar en contra de la dictadura venezolana, tal cual calificó al gobierno de Maduro. 20 grados, 2 décimas la temperatura en la ciudad. Lopetegui dio de baja al Triple P, el proyecto que el gobierno de Macri había puesto entre el Estado y los privados, se cayó a pedazos. Avisó a Dietrich y a Duhovne que no había confianza para seguir con esa iniciativa. Cornejo, el gobernador de Mendoza y presidente de los radicales, se enteró en medio del acto en el Portezuelo. El gobierno decidió frenar el sistema de participación pública privada para las obras por la suma del riesgo país, que hoy está en 785 puntos. El encargado de tomar la medida fue el asesor presidencial Gustavo Lopetegui, que tiene más poder que antes del que tenía Mario Quintana. Se cae a pedazos el acuerdo para que ganen dinero los privados, y además el Estado se tendrá que hacer cargo de las cosas que están en el medio, porque por otra parte, con el tema de los cuadernos, la mayoría de las empresas privadas que iban a hacer obras están involucradas en hechos de corrupción. Los autopartistas denuncian que su competitividad cayó 12.5% por las retenciones. Aseguran que la imposibilidad de producir para el paralizado mercado interno, se le suman las dificultades para exportar por parte del gobierno, que pone trabas a los productores de autopartes. El INDEX informó números del empleo para las zonas más pobladas de la provincia de Buenos Aires. En el partido de General Pueyrredón, Mar del Plata tiene más desocupación que los partidos del Gran Buenos Aires en general. En Mar del Plata se mantiene desde hace años entre las principales poblaciones con problemas de empleo. De acuerdo al último informe del INDEX, para el tercer trimestre del 2018, el distrito costero de General Pueyrredón tiene 11.8 mayor desocupación que el resto de la provincia de Buenos Aires. En el Gran Buenos Aires, los números que se dieron a conocer muestran que que la desocupación creció en los partidos del Gran Buenos Aires, en el Gran La Plata 10.3, en Bahía Blanca 9%, en Mar del Plata 11.8%. En cuanto a los empleos, en los partidos del Gran Buenos Aires se cayó el 41.6%, en La Plata cayó el 43.9%, en Bahía Blanca 40.2% y en Mar del Plata 42.9%. Los números de quienes vinieron a cambiar la Argentina, vaya si la cambiaron. Es la hora 8, 3 minutos, 20 grados, 2 la temperatura, la página del deporte. Y Lionel Messi se alzó una vez más con el botín de oro en esta oportunidad, postergando con 34 goles en 36 partidos, se quedó con el máximo galardón para un futbolista en cuanto a materia de goles, ya que postergó al egipcio del Liverpool, Mohamed Salah, que anotó 32 en la temporada, y al inglés Harry Kane, que hizo lo propio para el Tottenham Hotspur de Inglaterra, pero en 30 oportunidades. De esta manera suma este galardón a los conquistados en la temporada 2009-2010 con 34 goles, 2011-2012 con 50 tantos, 2016-2017 con 46 y en esta oportunidad 2017-2018 con 34 goles, la misma cantidad de tantos anotados en la primera oportunidad que conquistó el botín de oro. Ya tiene nuevo técnico el Santos de Brasil y se trata nada más ni nada menos que del ex entrenador argentino del seleccionado en el último Mundial de Rusia, Jorge Sampaoli, que ya comenzó con sus pedidos en cuanto a refuerzo del equipo, ya que el primer jugador que pidió el nuevo entrenador del Santos, el ex equipo de Pelé y de Neymar, es el goleador de Independiente Emanuel Gigliotti, por el cual el rojo de Avellaneda tiene una cláusula de salida de 20 millones de dólares, aunque según dicen, como no lo va a tener en cuenta el entrenador Ariel Holland en otra de sus polémicas medidas, por 5 millones el goleador de Independiente puede irse de Avellaneda y mudar sus goles hacia Brasil. Y en lo que tiene que ver con el vóley, recordamos entonces los resultados del último domingo de esta competencia, la Liga Nacional, que involucró estos partidos. UPSN de San Juan superó a la Universidad de 3 de Febrero por 3-1, con parciales de 25-21, 25-17, 22-25 y 25-21. Obras de San Juan hizo lo propio con River, le ganó 3-0, 25-22, 25-22 y 30-28. En tanto, Gigantes del Sur como visitante le ganó a Monteros de Tucumán por 3-1, 23-25, 20-25, 25-18 y 23-25, los parciales para el equipo vencedor. El ministro Frigerio dijo que el gobierno va a atacar con mucho como corresponde el fallo, va a acatar el fallo de las jubilaciones o de los jubilados como corresponde, pero la realidad es que el pago en el caso Blanco de los 150.000 que hicieron el juicio va a tardar no menos de 2 años. ...20 grados 2... la temperatura en la ciudad de Buenos Aires, 8 de la mañana, 7 minutos... en Corrientes y Callao hay un corte total en este momento y se dificulta el tránsito por esa zona. Desde la capital argentina para el mundo, ayer y hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Obra social del personal de Maestranza. Gran cobertura en salud y amplios beneficios exclusivos para sus afiliados. SOMRA, Oscar Rojas, Secretario General. Carbone. Ralima nació en Buenos Aires el 19 de diciembre de 1944. Falleció en Miami el 2 de noviembre de 2017. Cantante y actriz, nació en el seno de una familia de clase alta. Su padre era empresario, ella fue la cuarta y última hija del matrimonio, la única mujer. Empezó su carrera a los 27 años después de la muerte de su padre y de haberse divorciado. Contrajo matrimonio en 3 oportunidades, enviudó del primer esposo, del segundo se divorció, y con el tercero, Horacio Pérez Urgidos, su manager, vivió 30 años, pero sin compartir

En el gobierno de Perón, el tercer gobierno, en 1973, se ponía en funcionamiento la primera turbina del complejo hidroeléctrico del Chocón. ¿Quién es? ¿Quién está? La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Sí, ¿quién es? Sí, buenos días. Marcelo. ¿Quién es? Hola, Marcelo de la Plata. No lo escucho. Marcelo de la Plata. Sí, a ver si le das un poco más de volumen porque no se escucha el oyente. Sí, Marcelo. Sí, le quería hacer una consulta. Es cierto que quería debatir una idea con usted. Si este país, después de 50 años, de más de 70 años de los años, ¿no? O 40, años, 75, si seguimos con esta forma de siempre con problemas y todo, problemas y problemas, ¿cuál es la solución de esto? Si nunca va a haber gente capacitada como para dirigir. ¿A dónde vamos a dirigir nosotros como país? Es lo que quería consultar. Mire, yo creo que estamos al borde de la disolución nacional, venimos diciéndolo hace muchos años, esto no es nuevo, pero no nos queremos dar cuenta. Es decir, los argentinos creemos que sigue el festival, sobre todo los que dirigen, y la crisis dirigencial es de una gravedad absoluta, ¿no? Pienso exactamente igual que usted. Bueno, muchas gracias, ¿eh? Bueno. Adiós. ¿Quién está? Sí, te llamo Ramón, el de Chascomún. Escuchame, yo te quiero hablar del caso de los jubilados. Estuve escuchando algo más temprano respecto de los jubilados. Según en la manera de pensar que nos legó Juan Domingo, la Confederación General del Trabajo debe iniciar la restauración a través de un pedido oficial de las cajas previsionales a los sectores de trabajo, por cuanto el Estado nos ha demostrado hasta el presente que no es administrador prácticamente idóneo para llevar adelante los compromisos de los trabajadores en su vejez. Claro, pero lo que pasa es que hay que modificar la ley de cómo se administran eso. Antiguamente, en la época de Perón, del segundo gobierno, cada sector tenía una caja propia. Después fusionaron las cajas y terminamos en lo que terminamos, ¿no? Bueno, vos sabés que quiénes fueron los que centralizaron las cajas previsionales, porque no solamente los trabajadores, hasta las Fuerzas Armadas tenían su propia caja. Claro, yo sé quién se la robó, que fue Manrique. Sí, no fue Manrique, fue en la época que lo sacaron al cordobés este que había subido con un padrón de lectores, de que se mantuvo alrededor de 8 millones y que no votaron más del 20% y él le dieron el gobierno con 20%. Ahora vos tenés que ver el volumen de la densidad poblacional que había en ese entonces para el acto electoral. Ramón, ¿de quién hablamos? Ni más. No llegaba. ¿De quién? Entonces no podía hacer nada. Eso fueron en la época de Onganía. ¿De quién hablamos? La mayor cantidad de jubilados del tiempo presente. No, no escucha. Habla él y no escucha, entonces no le podemos preguntar. Hasta luego. ¿Quién está? Hola. Buen día, señor de Renzi. Le habla Ariel de Castelar. Ante todo, felicitarlo por el programa y sus editoriales son imperdibles. quería decirle lo siguiente. Estamos viviendo una irrealidad. Ayer estuve escuchando una diputada hablando durante un montón de minutos como si fuera una colegiala de 15 años y dije, señor presidente, le pido. Increíble. Estamos dirigidos por un psicópata que él cree que está todo bien, que este es el camino y que tenemos que seguir adelante. Así que fíjese cómo estamos gobernando, ¿no? ¿Por quién estamos gobernados? Él está convencido que está todo bien. ¿Y qué hacemos nosotros mientras tanto? Estos que hablan de Bolivia, Bolivia es un país de emigrantes, no es un país de inmigrantes. Entonces, tienen un tipo de pensamiento diferente al nuestro. Pero nosotros, si seguimos así, vamos a ser también un país de migrantes. Muy bien, señor de Renzi. Adiós, señor. Le agradezco. ¿Quién es? Hola. Sí, ¿quién? Hola. ¿Quién es? Alejandro de Constitución. Sí, hable. Sí, perdóname que me costó tanto conseguir. Miguel, antes que nada te quiero pedir disculpas porque siento vergüenza ajena. El país se cae literalmente a pedazos. Es una catástrofe. Y noto que cada dos por tres llama un oyente, un descerebrado, con todo respeto, que lo único que le preocupa es quién va a ser el técnico de Boca. Así no salimos nunca más. Ayer le tocó a Chivilcoy cerrado en una empresa, casi 400 personas fueron a la calle. Pero parece que hay gente que lo que le preocupa es quién va a ser el técnico de Boca o si vuelve Messi o no. Así no salimos más. Gracias por la posibilidad que nos das. Y perdón porque siento realmente vergüenza ajena de que te hagan perder el tiempo así. Gracias por todo, Miguel Ángel. Adiós. Bueno, adiós. Se que cerró, que ya lo veníamos anunciando, que Paqueta cerró de forma definitiva, pero ya lo habíamos anunciado hace un mes que iba a cerrar porque primero canceló y echó a la gente. ¿Quién es? Otro servicio de UDGRA Morón. La Escuela de Gastronomía te brinda cursos cortos con salida laboral y títulos oficiales avalados por la Dirección de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires. Consultas Intendente Grant 600 Morón, 4628-9197. UDGRA, Domingo Bruno, Secretario General. Mario César Frederich, que fue su gerente de un banco de Santa Fe y se robó parte de la caja del banco, se llevó más de 3 millones de dólares, estaba viviendo en Cuba y se murió por un ACV. Es decir, robó el banco, se fue a un lugar donde no hay posibilidad de que pidieran que lo extraditaran, y allí se murió por un ACV. El gerente o subgerente del Banco Nación que se robó, ¿te acordás, Diego? Parte del tesoro del banco. Sí. Bueno, se murió de un ACV. Y bueno. Sindicato